en la calle 2, entre carreras 2 y 3 de Palmira, Estado Táchira. Transmite Andes FM 102.5, una programación hecha para todos los gustos, ágil, fresca y muy interesante. Nuestro número de contacto, 0276-873-9889. Andes FM 102.5, la radio de altura. Andes FM 102.5 presenta un programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, tipo A y B, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables, en horario todo usuario. Esto es Producción Nacional. Mis queridos amigos, un placer en saludarles, feliz tarde para todos, bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos nuevamente en este año escolar 2013-2014. Por supuesto, como siempre, Andes FM 102.5, la radio de altura, entregándole ese encuentro con nuestras instituciones educativas. Somos la única emisora comercial a nivel de todo el estado Táchira. Por supuesto que tiene ese lujo de tener escuelas e instituciones educativas haciendo su programa de radio para cumplir con el área de recursos para el aprendizaje y por supuesto cumplir con lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así que en el día de hoy, por supuesto, dándole la más cordial bienvenida en nombre de todo este gran equipo de trabajo de José Gregorio Guerrero en la sala máster. Por supuesto, la licenciada Judy también en lo que es este trabajo de producción. Y por supuesto, cuando me dijeron Ronnie, automáticamente entréguenos el permiso para este año. Bueno, bienvenido entonces a la escuela Monseñor Tomás Antonio San Miguel de Palmira, nuestra escuela piloto, por supuesto, realizando su programa de radio, como tiene que ser, institución maravillosa de nuestro municipio, que por supuesto hicieron un maravilloso trabajo y gracias a ello pues entregan en este año 2013-2014 escolar pues el programa para todos ustedes, como siempre, la voz del San Miguel a través de Andes FM 102.5. Así que muchachos, le doy la más cordial bienvenida a la profesora Judy, a todos los niños que de este momento y van a empezar a pasar por cada uno de los diferentes espacios que se van a realizar durante todo este año en la emisora. Y por supuesto con más de 100 programas, ¿no, Judy? Más de 100 programas y por supuesto vamos a completar con Andes FM los 200, si Dios nos tiene con vida y salud. Así que muchachos, buenos días, ya buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos en nombre de este servidor Ronnie Roa como propietario y director de esta gran empresa como lo es Andes FM 102.5. En nombre de mi esposa, la señora Joana Molina de Roa y todo ese gran equipo de trabajo, le damos el saludo y ya iba a decir buenos días y es buenas tardes. Bienvenidos a Andes FM en este año 2013-2014, este año escolar que será de los mejores éxitos. Feliz tarde. Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados radioescuchas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de Radio Escolar La Voz del San Miguel. Nuevamente estamos con ustedes a través de la señal 102.5 Andes FM, ubicada en la calle 2 entre carreras 2 y 3 de Palmira. También nos podrás escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Agradeciendo al licenciado Ronnie Roa, director de la estación, por abrirnos nuevamente los micrófonos de este medio de comunicación palmirense y hacer posible nuestro programa de radio escolar. Muchas gracias, Ronnie, porque a pesar de que esta emisora es comercial, usted amablemente nos abrió las puertas sin ningún tipo de beneficio económico, simplemente haciendo una labor social por el municipio y en especial por la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Sí, Ronnie, estamos muy felices de estar nuevamente en la radio. Bueno, y antes de presentar el gran equipo que hace posible este programa de radio, les queremos informar que hoy alcanzamos la edición número 13 en Andes, lo cual nos llena de mucha alegría y nos motiva a continuar haciendo una buena radio escolar, educativa, con valores y sobre todo interactiva. Hoy estaremos acompañándole ante los micrófonos María Ángel González y Wilde Yuseche. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización, licenciada Judy Ruiz. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa. Nuestros números de contacto son

Andes FM 102.5, la radio de altura. Te daremos lo que te hace falta para sacar ese estrés. Está escuchando La Voz de San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira. Recuerda que nos puedes visitar a través de nuestro sitio electrónico www.ebmonsanmiguel.blogspot. Allí encontrarás todo para el acontecer de nuestra escuela y ahora la radio web, Radio San Miguel. Allí podrás escuchar Radio Clips y Spot Educativos, además de nuestro programa radial. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0436-243-7290 o al de la estación 076-873-9889. Queremos enviarle un saludo a todo el personal que labora en nuestra escuela y en especial a todas y todos nuestros compañeros que nos están escuchando a través de Andes 102.5 FM. ¡Buen provecho, muchachos! Como lo anunciamos al principio del espacio, uno de los temas a tratar el día de hoy es el regreso a clases. Aprender para el vivir viviendo. Buenas tardes, profesora. Bienvenida a nuestro programa. Hemos visto cómo usted viene haciendo un trabajo pedagógico en la institución y quisiéramos que a través de este medio de comunicación nos hablaran de ello. Sí, profesora Daisy, ¿qué actividades se realizaron al inicio del año escolar 2013-2014 en la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel de Palmira? Sí, muy buenas tardes. Gracias a Dios primeramente por permitirnos estar aquí y a usted, profesora Judy, junto con los niños que transmiten el programa La Voz de San Miguel en el 102.5 FM Andes. Gracias por la invitación. Sí, la subdirectora académica a cargo de la licenciada Ivonne Armas y la coordinación de pedagógico a cargo de mi persona, Daisy Vargas, sí, se realizaron al inicio del año escolar muchas actividades, sí, donde se recibió a los niños, niñas y adolescentes, padres y representantes, personal directivo, administrativo, madres colaboradoras y personal de apoyo de la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel, donde se desarrollaron actividades académicas, pedagógicas, deportivas, recreativas, científicas y culturales, que les permitieron a los niños, niñas y adolescentes empezar con muchas ganas el nuevo año escolar inmersas en las pautas para el regreso a clase, aprender para el vivir viviendo, en el marco del Movimiento por la Paz y la Vida. Aunado a ello, se realizó la entrega de los libros de la colección Bicentenario, información previa a todo el personal docente para las actividades a realizar en el marco de las líneas del inicio del año escolar. Se disertó sobre los valores humanos de los cantores del pueblo como Rafael Armas, Ali Primera y Víctor Jara. Se hizo bailoterapia con todas las secciones y grados. Se entonó el himno nacional, elaboración de dibujos, murales relacionados con la ecología y el ambiente. Sí, se realizó una fiesta infantil recreativa de integración, pintura de caritas, festival gastronómico, comidas típicas de la región. El 75% de los docentes presentaron sus planificaciones con sus formatos e instrumentos de evaluación. Se dieron orientaciones correspondientes a la metodología y los elementos correspondientes a planificación y evaluación, así como los nuevos ejes y áreas de aprendizaje y el rol del sistema de recursos para el aprendizaje. Información a todos los docentes sobre acompañamiento y visita a los ambientes de aprendizaje. Y finalmente, actualización de los consejos educativos, resolución 058 y orientaciones sobre el cumplimiento de los acuerdos de convivencia. ¿Qué programas educativos presenta el Ministerio del Poder Popular para la educación en beneficio de la institución? Bueno, sí, tenemos el programa alimenticio escolar PAE, sí, el cual arrancó la primera semana de inicio del año escolar, beneficiando a todo el colectivo institucional, brindándole su desayuno, almuerzo y merienda, garantizando el bienestar estudiantil. Sí, otro de los beneficios que brinda el Ministerio del Poder Popular para la Educación es la dotación de la colección Bicentenario, los cuales se hizo entrega en un acto simbólico, sí, por la profesora Judy Ruiz, docente encargada del sistema de recursos para el aprendizaje. A cada estudiante le correspondió 4 ejemplares, al igual que los docentes, para un total de 2.488, quedando un sobrante de 768 libros, de los cuales serán entregados a la coordinación municipal para llevarlos a la zona educativa Táchira. Recordemos que los textos brindan a los niños, niños y adolescentes información, contenidos de la realidad de nuestro país. Partiendo de allí, los docentes integradores planifican su proyecto de aprendizaje enmarcado en los textos de colección Bicentenario, al igual que el proyecto Canaima. Gracias, profesora Daisy, por estar compartiendo con los radioescuchas todas estas actividades desarrolladas al inicio del año escolar y todos los programas educativos que el Ministerio del Poder Popular para la Educación brinda a todos los niños y niñas de Venezuela. ¿Qué le parece si escuchamos Danzas Zulianas de la autoría de Reyes Bracho e intérprete Che Hurtado? Y al regreso continuamos. Thank you. Le recordamos que estamos conversando con la profesora Daisy Vargas, coordinadora pedagógica, que nos hablará del plan de trabajo para el primer trimestre del año escolar 2013-2014. Profesora, coméntenos qué técnicas estarán desarrolladas por este proyecto de aprendizajes y planes integrales durante este primer trimestre. Bueno, según el plan de trabajo correspondiente al primer trimestre de septiembre-diciembre, se desarrollarán las siguientes temáticas. Iniciamos con un diagnóstico, seguidamente con un plan integral sobre los consejos educativos, resolución 058, luego con un proyecto de aprendizaje cuyo eje temático es la resistencia aborigen, interculturalidad, tomando en consideración el diagnóstico inicial de los docentes integradores. Sí, este parte del 7 de octubre hasta el 25 de octubre. Posteriormente se comienza con el segundo plan integral titulado Integración Latinoamericana y del Caribe CELAT, ALBA, MERCOSUR y PetroCaribe, que abarca desde el 28 de octubre al 31 de octubre. Finalizaremos con un segundo proyecto de aprendizaje cuyo eje temático es la familia, alimentación y cultura en época decembrina, desde el 4 de diciembre al 22 de noviembre. Aunado a ello, a partir del 4 de noviembre se decorarán las puertas con motivo navideño. Profesora, ¿qué otras actividades alternativas se realizan en la escuela? Ajá, las actividades, bueno, tenemos los consejos de sección, ¿sí? Con la participación de los docentes integradores, especialistas y coordinadores. Se comenzará el día martes 19 de noviembre con primero y segundo grado, el 21 con tercero y cuarto, el 22 con quinto y sexto, ¿sí? En horario comprendido de 1:30 a 4:30. Luego se procede a las asambleas de evaluación en presencia de los docentes integradores, especialistas, estudiantes, pares y representantes a través de las formas de evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del educando a efectuarse el día lunes 25 de noviembre con primero y segundo grado, martes 26 con tercero o cuarto grado, el jueves 28 con quinto y sexto grado para posteriormente hacer la revisión de boletines, la evaluación, la elaboración y entrega de los mismos a los representantes el viernes 13 de diciembre. ¿Sí? Para este trimestre se tienen pensado, bueno, lo que es septiembre, se le dio la bienvenida a los niños, ¿sí? Bajo el lema Aprender para el Vivir Viviendo, a través de la entrega de los libros Colección Bicentenario. ¿Sí? Se realizó la Asamblea General de Padres y Representantes para el mes de octubre. Hoy, de hecho, se inicia la reunión de madres, padres y representantes por grados. ¿Sí? Se finaliza el 22 de octubre. A partir del 28 de octubre hasta el 31, esa semana van a ser actividades pedagógicas relacionadas con el plan integral Semana Tecnológica. Se realizarán, ya se comenzó el viernes 11 a realizarse los viernes culturales y deportivos, como es la resistencia aborigen, inauguración de los juegos intercursos, viernes ecológico, docentes de proyecto productivo, el viernes tecnológico, viernes diversidad funcional, viernes nutricional, actividad del día de la alimentación. También tenemos el abrazo en familia. ¿Sí? Tenemos actividades ya en el mes de diciembre con Capitanía de la Estación. Tenemos el parrandón navideño, almuerzo navideño a los niños, que sería el 12 de diciembre. Y finalmente, el viernes 13 de diciembre, cerramos con una cena navideña a todo el personal directivo, docente, administrativo y obrero. Profesora, ¿en qué consisten los colectivos de investigación? Ok, bueno, los colectivos de investigación son encuentros de saberes del personal de la institución, que se reúnen con la finalidad de compartir saberes donde se construyen las nuevas subjetividades, docentes con compromiso y postura ética con la intención de construir y formarse en la pedagogía crítico-social para dar respuesta a las necesidades de su institución, en la comunidad, en su región y su país. La disponibilidad de materiales de lectura ofrece un punto de inicio para la discusión, la reflexión y el análisis al colectivo. A los participantes se les pide que hablen acerca de sus puntos de vista e ideas. Al escucharse unos a otros, aprenden mutuamente a respetarse y valorar las opiniones y experiencias de los miembros del grupo, manteniendo la coherencia y pertinencia del discurso pedagógico liberador y así desarrollar en los espacios de enseñanza-aprendizaje un desempeño coherente con esta concepción. Profesora Daisy, muchas gracias por compartir con todas y todos nuestros radioescuchas lo referido a los planes y programas a ejecutarse durante el primer trimestre del año escolar 2013-2014. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en correspondencia, siempre a la vanguardia de todo lo que acontece en el espacio educativo San Miguel, apoyando cada una de las diferentes actividades que se desarrollan en el acontecer diario. Mil gracias. Escuchemos Josefina, un joropo de la autoría de Lorenzo Herrera, interpretado por Lilia Vera. Escuchando la voz de San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira, transmitido en la señal Andes 102.5 FM. También nos podrás escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-839-889. Tradicionales. Al servicio de formación profesional y participación política. Y a acuerdo a nuestra Constitución Nacional, la ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar a los pueblos indígenas estos derechos. Los pueblos indígenas son nuestras raíces ancestrales y hoy forman parte de la nación, del Estado y del pueblo soberano, ya que son fuente de sabiduría y ejemplo de vida, solidaridad y amor. A 521 años de aquel 12 de octubre de 1492, los pueblos indígenas de Venezuela celebran su reconocimiento y su autonomía. Unidad de Producción Radiofónica Escolar Monseñor San Miguel. Escuchemos un radioclip sobre los derechos de los pueblos indígenas en la República Bolivariana de Venezuela, de la Unidad de Producción Radiofónica Escolar Monseñor San Miguel. A propósito de este sábado 12 de octubre, celebramos el Día de la Resistencia Indígena. Sea Will Day. A 521 años de aquel 12 de octubre de 1492, los pueblos indígenas de Venezuela celebran su reconocimiento y su autonomía. Debemos reconocer nuestras raíces ancestrales, pues son fuente de sabiduría. Continuando con la sección de efemérides, tenemos que un 16 de octubre de 1865 muere en Santiago de Chile don Andrés Bello, después de haber dado a la República Chilena un código civil y una universidad, de que fue rector vitalicio desde un adjetivo que es mejor un gran humanista y americano. Su obra es amplísima, didactiva y plena de conocimientos y sabiduría. Ningún otro hombre ha recibido más títulos que Bello, por su fecunda labor a través de Venezuela, su patria, Chile, su patria adoptiva y Londres. Se le puede llamar como autoridad pedagogo, poeta, diplomático, jurista, filólogo, filósofo, crítico, periodista y sociólogo. Will Day, nuestra biblioteca lleva como epónimo el nombre de Andrés Bello, en honor a este pedagogo e ilustre maestro. Invitamos a toda la comunidad de Palmira a que visite nuestra biblioteca, pues también está al servicio de la comunidad en horario de 8 a.m. a 4 p.m. Finalizando con las efemérides, el 15 de octubre de 1817 muere Manuel Piar, general en jefe de los ejércitos de Venezuela en la Guerra de Independencia. Fue condenado a muerte por un consejo de guerra el intrépido y brillante prócer de la independencia. No se aparten de nuestra sintonía. Escuchemos La Potra Zaina, interpretado por Juan Vicente Torrealba, y al regreso estaremos con ustedes. Contaré, señores, la historia muy bonita de linda potranquita con ojos soñadores, colita de caballo, andar pas y trotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones, sufrían por su hermosura. Paseando la sabana, en las noches de luna, coqueta se miraba, su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó, y un día primaveral, a orillas del palmar, en un lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. Thank you. quiere el freno morder, ni la montura llevar. Rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán. Se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. A propósito de este bello tema musical, queremos contarles que el día viernes 11 se realizó en nuestra escuela un acto cultural sobre el 12 de octubre como homenaje a la resistencia indígena. Por parte de los docentes de cultura, las niñas y los niños representaron diferentes bailes como la llora, el cebucán, una obra de teatro titulada Mamá me picó la gallina y la representación del teatro de mimos, dando así cabal cumplimiento a la diversidad cultural y humana que reivindica a los pueblos indígenas venezolanos en este proceso de cambio. Les informamos también que la semana pasada el Departamento de Orientación en Conjunto y Protección y Desarrollo Estudiantil, PIDE, socializó la normativa institucional al colectivo estudiantil en el Auditorio Simón Rodríguez. El día de hoy se lleva a cabo una charla sobre el desarrollo biopsicosocial. El niño en edad escolar a los padres, madres y representantes de los primeros grados en el Auditorio Simón Rodríguez de nuestra institución. Y el día miércoles 16 y jueves 17 estará brindando una charla sobre la importancia de los hábitos de estudio y valores sobre todo el colectivo estudiantil. Finalizando el día viernes 18, se realizará una lectura de un proyecto de vida y técnicas de estudio en el patio central por parte de la representación de estudiantes. Bueno, queridos radioescuchas, por el día de hoy hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Nos despedimos quienes estuvimos en los micrófonos, Wildeyus Eche y María Ángel González. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización radial, licenciada Yuy Ruiz. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa. La cita es para el próximo lunes a las 12 del mediodía en el dial 102.5 Los Andes FM. El Sistema de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel presentó el programa de radio escolar La Voz de San Miguel, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Bolivariana de Palmira. Invierte con seguridad y eficiencia en Andes FM 102.5. Esto se llama publicidad. La excelente calidad de la fotografía en la ciudad está en Instagram.